contrate un plan de hospedaje microanual más un dominio.com.mx o .com por solo 499 pesos. Aproveche esta promoción y disfrute las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, o muy buenas madrugadas también, porque ya sé que muchos de ustedes nos escuchan de repente en sus trabajos, a veces que son nocturnos, o bien en un ataque de insomnio también, de repente ahí para acompañarlos un rato. Y bueno, estamos en esta mesa. Roberto Coria. Y su servidora, Guadalupe Gutiérrez. Y como siempre, nuestro queridísimo productor, el Bombón, Abel Cobos, y en la asistencia técnica, Paulina Villavicencio. Aprovechamos también para decirles que tenemos vías de comunicación. Primeramente, un correo de voz 01800-087-2423 para todo el país. También tenemos en www.testigosdelcrimen.com la posibilidad de que dejen su comentario. Tenemos un correo electrónico, testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. También en Facebook. Por supuesto, nos pueden encontrar en www.facebook.com/testigosdelcrimen. Y en Twitter, www.twitter.com/testigoscrimen. Les recordamos que pueden escucharnos a través de iTunes, por favor háganlo, funciona y funciona muy bien. Y fíjate, Guadalupe, que dentro de nuestra gustada sección Mujeres Asesinas, porque las mujeres también matan y matan muy bien, ya lo hemos visto, no sé, en los casos de Juana Barraza Samperio, la Mataviejitas, en, no sé, las Viudas Negras, hemos tenido una amplia galería de asesinas mujeres. Y pues esta que vamos a tratar el día de hoy no es la excepción. ¿Cómo inicia la historia? Un 28 de abril de 1908, o sea que ya llovió, 2 años antes de que iniciara la Revolución Mexicana, ahora que estamos en el año del centenario, hubo un incendio en una granja en La Porte, en Indiana. Decían algunas crónicas de la época que era el más bello pueblecito al norte de Indiana, una comunidad rural pacífica, completamente apacible. Pues vecinos de muchas granjas aledañas acudieron corriendo al incendio y trataron obviamente de extinguir el fuego, pero hubo una gran conmoción porque más allá de la conflagración, cuando el fuego se extinguió, los bomberos descubrieron los cadáveres carbonizados de 4 personas, 3 niños que fueron reconocidos como los hijos de la propietaria de la granja, Belle Gunness, una mujer pues tranquila, apacible. La gente la recordaba como una señora amable con la cual no tenían una conversación demasiado nutrida, reservada, guardaba un poco la distancia de sus vecinos. Pero bueno, además de los cadáveres de estos 3 niños, descubrieron el de una mujer decapitada, el cual era imposible de identificar, y se supuso que era la misma Belle Gunness, que algo había pasado ahí, la cabeza nunca se localizó. El horrible hallazgo fue solamente el inicio de esta indagación. En diferentes lugares de la granja se localizaron al menos 1 docena de cadáveres mutilados, todos ellos decapitados, eviscerados, con las extremidades amputadas, una cosa muy, muy grotesca. Y pues el lugar se convirtió en una atracción instantánea, mucha gente se reunió ahí. Se dice que al cabo de una semana había atraído a más de 10.000 personas. Todos estos acontecimientos macabros venden bastante, llaman la atención de la gente, ya lo hemos estudiado aquí, y pues en esta ocasión no fue la excepción. No, y fíjate que este tipo de cuestiones que dices bien, que llaman la atención, era además por todo lo que envolvía a esta granja, era como el misterio, era como averiguar realmente qué había pasado, y con lo de la mujer decapitada, decían, bueno, ¿será o no será Belle? Muchos decían que sí, otros decían que no. Y ahí empieza uno de los más grandes misterios. Así es. Y esto empezó a llamar la atención y pasó a paulatinamente a convertirse en toda una leyenda urbana. sí, en toda una historia, ¿no? Pues entre que si eran peras o manzanas, detienen al granjero local, Ray Lanfair, quien trabajaba ahí en la granja, ¿no? Con toda esta familia y con estas pequeñas y la señora Bell, en fin, ¿no? Y él es el principal sospechoso que ponen ante los crímenes que se ven todos destazados, mutilados, etcétera, en todo ese tipo de cosas. Él, pues, dice tener una buena coartada y, pues, a pesar de eso, pues, ni modo, vas para adentro, ¿no? Uh-huh. No está sólida. Y que lo empiezan a interrogar, y cuando lo empiezan a interrogar, toda una serie de sucesos, de hechos, de situaciones inimaginables empezaron a surgir. Y pues muy bien, ¿quieren saber qué fue lo que surgió de todo este relato? ¿Qué les parece si lo hacemos? Después de esta pausa. Efemérides del crimen. El 12 de junio de 1994, Nicole Brown Simpson fue encontrada muerta al lado de su amigo Ronald Goldman afuera de su condominio en Brentwood, Los Ángeles, California. El doble homicidio se convirtió en la sensación de los medios de comunicación de la época, pues el probable responsable fue su ex esposo, el astro de fútbol americano O.J. Simpson. La trayectoria criminal de este personaje es explorada en nuestro programa 155. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero, porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso y bueno, estamos, como decías al principio, Roberto, cuando se habla de cosas tan terroríficas, tan horrorosas, etcétera, y esto involucra a mujeres, pues como que es doblemente llamativo. Uh-huh. Yo recuerdo hace poco que me invitaron a dar una conferencia en un congreso, que me decían, bueno, es darla acerca de psicopatía en la mujer. Es decir, bueno, ¿desde dónde? Porque la idea popular es de que la mujer no delinque. Uh-huh. Y la mujer no hace cosas malas. No, claro. Nosotros somos unos verdaderos ángeles. Claro, unos panes. Por supuesto. Entonces, pensar en cualquier cosa horrenda no le toca a la mujer. No, claro que no. Entonces, si alguien tiene un ejemplo, por favor, digo, para poder continuar con estas cosas y hablar de cosas feas. Bueno, el chiste es que de todo esto sacan a este cuerpo decapitado de esta mujer. Cosa que en el momento fue horroroso, pero como había regado por todo el lugar también cuerpos decapitados, rotos, digámoslo así de una forma elegante, uh-huh, pues era averiguar quién era realmente. Claro. ¿Sí? Y pensando si era Bella Gunness, empezaron a averiguar, pero ¿quién es? Claro, ella nació como Bella Polsdatter el 11 de noviembre de 1859 en Trondheim, en Noruega. Ella emigró a Estados Unidos en 1883 a sugerencia de su hermana Anna, quien hizo lo propio algunos años antes. Ella se hospedó con su hermana, su nuevo cuñado, en Chicago, Illinois, y ahí conoció a un joven llamado Matt Sorensen. Este joven era un guardia de seguridad de una tienda de departamentos y eventualmente contrajo matrimonio con él. Trataron de procrear, no tuvieron verdaderamente éxito, no sabemos si ella era la que tenía problemas o si era él, no queda claro. Fíjate que de esto hay otra versión de que sí tuvieron hijos. Tuvieron hijos adoptados, que eso fue lo interesante. Ellos, al no poder procrear físicamente, fue como pues canalizaron este afán paternalista a través de la adopción de 3 niñas. Ellas se llamaban Jenny, Myrtle y se llamaba Lucy, la última. Vivieron juntos por 16 años. Eran una familia normal. No se distinguieron por ser precisamente amorosos, pero tampoco eran conflictivos. Era una familia con problemas como muchas. Ellos, vale la pena decir, que se mudaron en varias ocasiones por pequeños incendios sin consecuencias graves. Las casas donde vivían tenían la rara tendencia a quemarse. Pero bueno, nadie le prestó atención a esto. Bueno, es que luego los materiales son pues demasiado defectuosos, ¿no? Con cualquier cosa. Y hay que considerar la época también, no es tan extraño. Claro. Lamentablemente, Sorenson cayó una mañana enfermo. Se dice que tenía convulsiones tremendas, dolores de cabeza, dolores de cuerpo, dolores de estómago. Finalmente murió. Para no hacer el cuento largo, los médicos no vieron nada sospechoso, además de que, bueno, la esposa no daba la menor muestra de tener una intención homicida hacia el hombre, aunque los síntomas eran congruentes con el envenenamiento por estricnina, como ya lo hemos visto aquí en este podcast. Pero los médicos, pues, pasaron todo por alto, murió de causas naturales, el hombre estaba asegurado, más o menos $8,500, que era una suma bastante considerable en la época. Para la época, claro. Entonces, la señora Sorenson, es decir, Bell, decidió utilizar este dinero para comprar una pacífica granja en el pueblo, en la comunidad rural de La Porte, en Indiana. Se dice que era una casa medio desvencijada, de dos pisos, con un enorme terreno. Entonces la remodeló, la pintó, la puso bonita. A mí me recuerda mucho el ambiente de esta serie vieja de Los Pioneros, de la familia Ingalls. No sé si tú te acuerdas. Sí, claro, cómo no, digo, bueno, no todos, ¿verdad? Sí, pero los de nuestra generación. Estoy aquí, ¿no? Poniendo, pero sí, los de nuestra generación crecimos con eso y con esta imagen, ¿no? Del pueblo, de la casa lejana en la pradera, que además se llamaba la pequeña casita de la pradera, claro, es el nombre original. Es el título original. En donde era lo lejano, en donde había toda esta madera, en estas puertas, en donde parecía que estaban chuecas o mal hechas, pero no, así era, ¿no? Y además comunidades como muy cercanas, como muy estrechas, donde todos se preocupaban por todos, donde había una gran camaradería, algo así como la aldea de los pitufos. Era como que todo bonito, todo rosa. Bueno, entonces ella compró esta granja, se mudó ahí con sus tres hijas y pues bueno, llevaron una vida aparentemente tranquila. Hay fuentes que discrepan sobre la progenie de Bell Gunness, como las que tú has encontrado, Lupita. Sí, fíjate que yo, una de las cosas que revisé es que había tenido cuatro hijos precisamente con Sorenson. Uh-huh. Caroline, Axel, Myrtle y Lucy. Uh-huh. Poco tiempo después, Caroline y Axel mueren en la infancia, durante la época, bueno, donde vivían, etcétera. Imagino igual que pensando en la familia Ingalls y todo esto, no había mucha higiene, no. Obviamente el agua estaba muy contaminada. Y hemos de recordar que era una época con un alto índice de mortandad, claro, infantil. No había una gran expectativa de vida para muchos pequeñitos. Sí, no, ya cuando llegaban a la adolescencia, bueno, ya era así como, uy, la pasó, ¿no? Pero fíjate que Caroline y Axel tienen síntomas supuestamente de colitis. Empiezan a presentar náusea, fiebre, diarrea, dolor abdominal, en fin, muchas de estas cuestiones. Y cada uno en diferentes momentos muere. Aquí lo que llama la atención es que, bueno, con todo y el dolor de esta madre que pierde a dos hijos, bueno, viene un gran consuelo. Ambos tenían seguro de vida. Claro. No sospecha nada, dice, no, pues pobre mujer, tiene que ayudarse con algo y este sufrimiento y el salir adelante. Y pagan por cada uno en su debido momento la cantidad acordada del seguro a esta madre sufriente. Y hay que recordar, estamos a principios del siglo XX. Las ciencias forenses y obviamente la perspicacia de muchas compañías aseguradoras no eran tan agudas como en nuestros días. La ciencia médica no disponía de los recursos ni de los conocimientos que tiene hoy, y lo cual pueden hacer evidentes fraudes de este tipo, ¿no? Y conductas homicidas tan notorias. Sí, porque ahora investigan, bueno, hasta la fibra del cabello, ¿no? Sí, debajo de las uñas para primero, hacer todo lo posible también. Uno, para que no los defrauden. Uh-huh. Y dos, para hacer todo lo posible igual para no pagar. Así es. Eso es cierto, ¿no? Pues ya instalada en esta pacífica y hermosa granja en La Porte, Indiana, Belle se casó con el granjero local Peter Gones, quien tenía un hijo de un matrimonio previo que murió por enfermedad cuya causa no queda bien aclarada. Tú encontraste, Lupita, que el pequeñito murió ya estando casados los dos. Ya podemos adivinar y detectar un patrón. ¿Quién sabe qué pasó, ¿no? La vida de ellos transcurrió pues pacíficamente, engendraron otro hijo de nombre Philip, y Peter era un hombre bastante trabajador, pero una buena mañana del invierno de 1900 tuvo un horrendo accidente, y lo digo entrecomillado, pues resulta que una parrilla de hierro le cayó en la cabeza mientras buscaba un zapato. Entonces, o sea, ¿cómo? Es absurdo suena, ¿no? El hombre murió esa misma noche, no sobrevivió. Curiosamente, Jenny, la hija adoptiva mayor de Belle, de su matrimonio previo, atestiguó todo. Dijeron que algo había pasado. Pero bueno, esta chica convenientemente fue enviada a estudiar a una escuela en San Francisco con algunos familiares. Esto obviamente no se corroboró, sino hasta más adelante. La granja prosperó, tuvo una época de bonanza, y no es la serie de televisión. Belle era una mujer coqueta, seductora, a pesar de sus 41 años, de sus 3 hijastras y de sus 104 kilos de peso. Era una mujer grande, como dirían, tenía mucho de mujer. Mucho. Ella pues se convirtió en una viuda bastante codiciada. A lo largo de los años mantuvo relaciones con varios pretendientes, muchos de los cuales acudían debido a que ella hacía publicaciones en diarios locales, algo así como: mujer, viuda, posee una hermosa granja en excelentes condiciones, que busca un hombre apuesto y confiable como compañero. O sea, vaya, era una magnífica carnada. Y obviamente los pretendientes no se hicieron esperar. No, empezaron, fíjate, que a llegar una serie de cartas de todo tipo de propuestas, ¿no? Desde relaciones platónicas, sumamente románticas, hasta, bueno, tú y yo, mi reina, a la eternidad, ¿no? Uh-huh. Cosas demasiado atrevidas, elevadas. Y ella empezaba a seleccionar este tipo de cartas, digamos que tenía, a ver, estas los que pueden ser potencialmente atractivos. Estos los que ni siquiera voy a contestar ni a voltearlos a ver. En fin, hacía su selección y a estas personas en diferentes momentos les iba escribiendo. De tal forma que empezaba con una relación a distancia, vía cartas, hasta que los invitaba a visitar la granja, ¿no? Oye, ¿por qué no te pasas un día por acá para conocernos, para que veas el lugar? Y empezaba a entablar relaciones más profundas. Claro. Lo malo es que, bueno, había personas que la iban a visitar una vez y no volvían, o personas que empezaban a frecuentarla 1, 2, 3, 5 veces, pero después ya nunca más las volvían a ver. Y bueno, ella a veces lo que comentaba es que pues se habían desilusionado, que se habían ido, que ya no sabía de ellos. Uh-huh. Y bueno, pues si estás en este asunto, pues igual, ¿no? Dices, pues no hicimos química, ¿no? No tuvimos química y se dejaron de ver. Y no daba mayores explicaciones. Sí, claro, esos buenos hombres desaparecían por alguna circunstancia, muchos no les extrañaba. Ella claro, se justificaba con sus vecinas diciendo, ay, nunca aprendo, así soy yo. Muchas veces decía que le veían la cara, que una vez que veían que era una mujer viuda con 3 hijos, entonces que era demasiado peso, entonces que los hombres virtualmente se espantaban. Sí, se desilusionaban y se iban. Más o menos en la primavera de 1907 se relacionó con un hombre llamado Ray Lanphier, un carpintero de 30 años, recordado como un hombre discreto, amable, no muy brillante, pero que era increíblemente habilidoso con las herramientas, era algo así como una especie de mil usos, era muy, muy eficaz. Con él entabla una relación bastante cercana. La naturaleza de este vínculo es incierto. Lanphier se iba pues a los bares locales a echarse sus whiskies, se iba a emborrachar, y con sus compañeros de parranda presumía los regalos que Belle le hacía. Les mostraba que de repente un sombrero muy bonito de fieltro, un reloj. Él presumía algo así como de que la traigo loca y ella me hace todo tipo de regalos. O sea que la cosa iba aparentemente en serio. Yo he visto muchas mujeres que compran el afecto de hombres a través de regalos, y digo, también he visto lo opuesto. Pero bueno, ella decía que nunca aprendía, que ella era así, y pues bueno, llevó esta relación con Lanfear de un buen modo, aparentemente. La Navidad del mismo año, 1907, Belle se relacionó con un hombre llamado Andrew Hegerlin, un hombre serio, aparentemente buena madera, y con quien supuestamente contraería matrimonio. Algo pasó entonces. ¿En qué estado quedó la relación con Lanfear en comparación a la de este hombre Hegerlin? Pues aquí empiezan muchas ideas y sospechas, ¿no? Ya que él sale de la casa, no le gusta este trato que tiene Belle con este hombre. Y quién sabe cómo, pero también desaparece. Sí. Se lo traga a la tierra, al parecer, ¿no? Y lo que dice, pues se fue. Sí. ¿No? Desaparece y tan tan. Hacia el 27 de abril, fíjate, de 1908, que ya pasan unos cuantos meses de la Navidad acá, Belle acude así como que rauda y presurosa a ver a su abogado, Lelier, que se apellidaba, para poner en orden todo su testamento y diciendo que así como que tengo que dejarlo en regla por temor a Lanfear. Uh-huh. Y dice, es que tengo miedo que ese hombre incendie mi granja. Ah, curioso. Sí, quién sabe por qué, ¿no? Y deja todos sus bienes a un orfanato de niños noruegos. Hemos de recordar que esta señora Belle era noruega y llegó a Estados Unidos como tantos otros que llegaron hacia finales del siglo XIX, principios del XX, y ella es una de ellas. Y ya le urgía completar el trámite. Sí, porque el abogado le hizo notar que el nombre o la denominación civil que tenía este orfanato no era la correcta. Y le dijo, vamos a esperar un par de días. Déjalo en blanco, no importa. Usted sabe a qué agrupación me refiero. El punto es que quería dejar listo el testamento. ¿Por qué la urgencia? Sí, eso llama la atención. Y a mí también me llamaría la atención de dejarle todo, digámoslo así, a un orfanato. Y pensando que, bueno, ella adoptó. Y lo más seguro es que haya ido a algún orfanato, alguna, lo que ahora se llama, ¿no?, casas de asistencia infantil, en fin, para adoptar a estas pequeñas que eran sus hijas. ¿Por qué no dejárselo a sus tres hijos, ¿no? Claro. A Philip, que fue de embarazo, o sea, directo, y las otras pequeñas que eran adoptadas, ¿no? Claro. O la pequeña que había mandado en un momento a estudiar con unos parientes a San Francisco, ¿no? Entonces, llama la atención que a sus cuatro hijos no les dejara nada. Claro. Pero bueno, a ella le urgía dejar todo a nombre del orfanato. Y curiosamente, a la mañana siguiente, el 28 de abril de 1908, se produjo el incendio con el que comenzamos este programa. Pero ¿quieren saber qué fue lo que sucedió después? ¿Qué les parece si se los platicamos cuando regresemos de esta pausa? Efemérides del crimen. El 17 de junio de 2008, Tsutomu Miyazaki, conocido como el monstruo de Saitama, fue ejecutado en la horca en Japón por secuestrar, mutilar y asesinar a cuatro niñas de 4 a 7 años entre 1988 y 1989. Su caso es estudiado en nuestro programa 139. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos analizando el caso de Belle Gunness, la señora de las cuatro décadas o la señora Barba Azul, como ustedes prefieran. Y pues llegamos al 28 de abril de 1908 con este macabro incendio que reveló toda esta estela de cadáveres, más de una docena de hombres, el de una chica, una cosa bastante terrible. Entre los cuerpos se encontraba precisamente el de Jenny Sorenson, hija adoptiva de Belle Gunness en su primer matrimonio. Esta chica que atestiguó, podríamos decirlo así, la muerte de Peter Gunness. Ella estaba muerta entre todos estos cadáveres localizados en el terreno. Y bueno, pues los secretos de Belle Gunness poco a poco comenzaron a quedar expuestos. Resulta que ella tenía la costumbre de a todos estos pretendientes con los que mantenía una relación epistolar, les pedía dinero como señal de buena voluntad para hacia esta clasificación que tú mencionabas, Lupita, de los serios, uh-huh, los buenos prospectos y demás. A los potenciales les decía, no sea malo, mándenme $1,000 en señal de buena voluntad, como una especie de depósito. Y pues los hombres, deslumbrados, porque pues era aparentemente una relación muy conveniente, muy cómoda, una mujer que tenía la vida resuelta, que tenía una granja propia, pues muchos no dudaron en hacerlo y la señora poco a poco fue acumulando una gran cantidad. Sí, que hablaba la mujer en un momento que sus cálculos iban que tenía alrededor de casi $250,000. Una cantidad exorbitante en el momento. Sí, que actualmente digamos que sería un monto como de casi 6 millones y medio de dólares actualmente, ¿no? Wow. Así como que haciendo la conversión de 1900 acá. Claro. Sí, es una cantidad brutal, ¿no? Y tú mencionas a Lanfear como una pieza importante del rompecabezas, porque yo creo que mucha de la resolución del misterio se encontraba precisamente en este hombre, que ya se encontraba bajo custodia como potencial sospechoso de haber tenido alguna relación con el homicidio, bueno, con los homicidios y con el incendio que puso en exposición todos estos. Fíjate que una de las cosas que fueron viendo de todo este hallazgo macabro que me hace recordar, por ejemplo, a Goyo Cárdenas, ¿no? Aquí de que empezaron a levantar el pequeño jardincito y empezaron a encontrar cuerpos, ¿no? No tantos como allá, definitivamente. Sí, no tantos. Pues no, ni descuartizados como estaban. Pero llama la atención, bueno, él cuando empieza a declarar todo este tipo de cosas y van corriendo a la granja a levantar todo, ven que es un gran cementerio, entonces muchas de estas personas que la visitaban, que la iban a ver, que la pretendían, pues las encuentran ahí. Y hay un cierto registro de precisamente los dineros que le iban dando. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con esto? Pues dentro de la propiedad iban sacando estos cuerpos. Y muchos empezaron a identificarlos, ¿no? Ya sea porque los conocían, porque eran parientes, en fin. Y checaron, por ejemplo, las pertenencias de ella, de la casa o de él, el reloj de tal persona, el brazalete de tal, el anillo. O sea, muchas de estas pertenencias eran las que él de repente presumía. Entonces se habla como de un pacto entre los dos, de él se volvió su ayudante. Se habla también de que se enamoró de ella y que por eso la acosaba y sabía quién era y sabía cómo era, pero él quería estar ahí, ¿no? Se habla también de que él mató a todos estos pretendientes por celos, porque él quería mantener una relación permanente con ella. Y ella pues era coqueta, proclive a hacer buena carita cuando era cortejada. Uh-huh. Entonces esto despertó la ira de Lanfear y derivó en que el tipo matara. La relación entre ellos dos, entre Belle Gunness y Ray Lanfear, no ha quedado bien establecida. No se sabe cuál es su naturaleza. Yo me pregunto, ¿fue un amante despechado o un cómplice devoto? Porque está la otra parte. El tipo siempre alegó inocencia. Él dijo que él no tuvo ninguna relación con los homicidios, tanto de la mujer que se presumía era Belle Gunness, como de los niños, como de los de las docenas de cuerpos que encontraron en el terreno. Él decía que Belle, que además de que los mataba persiguiendo intereses económicos, que de alguna manera cuando se cansaba de ellos los mataba, que primero los dormía con cloroformo y posteriormente los mataba con diferentes mecanismos y con diferentes medios. Sí, aquí hay uno de digamos que, entre comillas, que al parecer confesó y dijo y como que salió vivo, es que ella, o sea, dice, yo por azares del destino me desperté a mitad de la noche y vi una imagen de una Belle completamente diferente que había tenido a la hora de la cena, porque cuando iba un nuevo pretendiente, lo que hacía era atenderle. Uh-huh. Así de, llegaste, te veo, te atiendo, te doy, dicen que hacía grandes cenas, ¿no? Para hacerlo sentir bien, hacerlo sentir a gusto, los consentía, etcétera. Y dice esta persona que se despertó, y en ese momento que se despierta, ve la imagen de Belle, de una mujer con el rostro desencajado, los ojos desorbitados, y es una expresión completamente lo opuesto que había habido hacía unas horas, amorosa, amable, atenta, y con esta persona menciona que es un candelabro, ¿no? Con un candelabro, y al momento que ve que abrió los ojos, se espanta y se va corriendo. Entonces, con un candelabro que parece ser que lo iba a golpear en la cabeza, y muchos de los cuerpos que encontraron tenían fractura craneal. Exacto, traumatismos craneoencefálicos. Entonces, bueno, pues esa es una de las ideas que hay. Otros dicen que también era por envenenamiento, sí, que ya había agarrado así como que la fórmula de cómo envenenarlos y qué cantidades conforme les iba sirviendo la comida. Y ya al llegar al café o al té del final, pues era así como más cargado y bueno, se dormían obviamente y quedaban muertos. ¿Qué tal? Y bueno, luego está el misterio de si la mujer decapitada localizada durante el incendio era realmente Belle Gones. Si es así, ¿quién la mató? ¿Qué fue lo que pasó? Este cadáver femenino localizado tras el incendio pesaba más o menos 60 kilos de peso. Obviamente, cuando el cuerpo humano está sometido al calor directo, a la flama directa, hay una deshidratación, hay una pérdida y una merma significativa en el tejido. Pero obviamente no podía ser de 114 kilos a 60, es demasiado. Sí, no, yo no creo que haya sido Belle Gones. En este caso estamos hablando de que ella significó su propia muerte. Sí, es algo que también comenta Lanfear, porque digamos que se ponen de acuerdo que ella mata a sus propios hijos, ¿sí? Y le dice, bueno, vamos a hacer que esto se vea como si yo también estuviera muerta. Buscan a la víctima, parece ser que los dos la buscan, más o menos a que le diera el tipo, ¿no? El cuerpo, el talle. La matan, bueno, primero la traen, la matan, la decapitan. Y dicen que la cabeza la llevaron a un lugar como un lago, una laguna, una cosa así, a lo más profundo para que nunca más apareciera. Y surge este misterio. No saben a ciencia cierta si es el cuerpo de Belle, no lo es, la deshidratación de tantos kilos, sí, no puede ser, se mantiene la forma. No es para tanto. Sí, no, imagínense, entonces el sauna sería una maravilla para bajar de peso y no puede ser. Y entre los dimes y diretes, mucha gente empieza a ver a Belle en otros lugares. Claro, como sucede con Elvis Presley. Por ejemplo. Sí, porque mucha gente... Michael Jackson, ¿no? Yo le he visto, decían, yo he visto a Belle, está vagando por cierto lugar. Hay un testimonio, por ejemplo, de bueno, no hay que anticiparnos. El 9 de noviembre de 1928 inició el juicio de Lanfear. El abogado defensor fue lo suficientemente hábil para sembrar la famosa duda razonable. El chiste es que Lanfear fue encontrado culpable de incendio premeditado, no de homicidio, porque no había pues certeza plena de que él hubiera cometido todas esas matanzas. Entonces lo metieron a la cárcel. Y hay un testimonio de un compañero de celda de Lanfear llamado Harry Myers. Él estaba en esa misma pues celda, dormitorio, compartían el espacio. Y obviamente el tiempo en la cárcel es enorme. Él dijo que en alguna ocasión vio a una mujer alta, corpulenta, que era de tez rubia, de tez blanca, de cabellos rubios, y que se le quedaba viendo demasiado a Lanfear en la celda. Obviamente la mujer desde la calle. Él dijo que era increíblemente semejante a los grabados y a las fotografías que llegó a ver de Belle Gones en el periódico. Lanfear nunca dijo nada al respecto, entonces esto obviamente nos deja con la duda. Aviva el misterio. Sí, es interesante. Ella estaba realmente viva y había hecho esta suerte de pacto donde Lanfear tenía que pagar tiempo en la cárcel antes de volverse a reunir con ella. La muerte sobrevino, se anticipó. Murió Lanfer de tuberculosis unos pocos días después de que fue encarcelado. Murió el 30 de diciembre de 1909, poquito después, repito, de su aprisionamiento. Y bueno, siguieron estos avistamientos. Bell se decía que estaba viva y andaba libremente por Estados Unidos. Más o menos en el año de 1931, el mismo año desde el estreno de Drácula con Bela Lugosi, una mujer llamada Esther Carlson fue sometida a juicio por intentar matar a un hombre. Ella tenía más o menos 70 años de edad, pero murió antes del juicio. Muchos dicen que el parecido de esta mujer Esther Carlson con Belle Gones era impresionante. Entonces pensaban que Esther Carlson era Belle Gones, una mujer obviamente ya en sus 70s y ya físicamente disminuida. Entonces el misterio queda abierto. Sí, ¿y qué pasa con esta mujer? Porque bueno, pues ya dijimos todas las atrocidades que hizo. ¿A ella directamente nunca se le comprobó nada? No. ¿Es parte de un folclore, parte de la relación de las ideas que se tienen con pues, la asociación de la granja, los hijos muertos, los seguros cobrados, ¿no? Donde pasaba, había incendios y había muertos. Sí. Entonces, estamos pensando en una mujer pirómana. Aquí viene una cuestión interesante, así como decía hace rato de que las mujeres somos incapaces de hacer algo dañino. Blancas palomas. Claro, por supuesto, eso siempre. Es más raro pensar en una mujer pirómana. Es la piromanía, curiosamente, no es que quede reservada al varón. No. Pero son los principales que la ejercen. Cuando hemos hablado aquí, por ejemplo, de los tres puntos básicos que se van armando para el psicópata, que es la enuresis, que es el maltrato a animales y es la piromanía, ¿no? Esta satisfacción que sienten con el fuego y la destrucción. Dices, aquí llama la atención que sea una mujer. Desde aquí, ¿qué podemos ir entendiendo? Quizá plantearlo desde el poder, porque para el pirómano es una sustitución sexual. El placer sexual, sí. Es el placer, es el deseo, es esta efervescencia, digámoslo así, en donde el pirómano disfruta de su obra y ellos lo viven como una obra de arte. Y dices, bueno, pero esta mujer estaba tratando de cobrar el seguro, ¿no? Sí. Pero igual hay otros métodos, otros caminos y otras formas. Y ella escoge el fuego, que simbólicamente hemos visto que es tanto el fuego que destruye, como lo hizo en esta ocasión, como aquel que renueva, sí, aquel que purifica. Pues aquí no está purificando nada, ¿no? Claro, no. Pero desde esta mujer que pues medía más de unos 70, mujer grandota. Sí. De huesos anchos. Sí. De peso alto, digámoslo así, que pues después fue engordando más, pero pues cuando va haciendo más o menos su peso de 80 kilos, termina como con ciento y tantos, ¿no? Una cosa por el estilo, pues entonces era bastante corpulenta. Una mujer dominante, se veía claramente fálica, castrante, limitante, ¿no? Sumamente autoritaria. Quizá por ahí podemos ligar la parte pirómana. Esta satisfacción y este deseo sexual depositado en una obra, entre comillas, masculina. Sí. Pero por el rollo fálico. Claro. Llevado por ahí, ¿no? La otra parte, por ejemplo, es pensar en la envidia. Esta envidia destructiva que aquí hemos platicado en varias ocasiones es, yo quiero tu dinero, no me importas tú. Alguien completamente anuladora del ser humano y muy, muy materialista. Es, quiero el dinero porque es lo que a mí me hace feliz. Aparentemente, es porque tú lo tienes y yo lo quiero. Y al momento que lo tengo, te destruyo, ¿sí? Pues hablaba que tenía, pues en ese tiempo, 1900, un cuarto de millón de dólares. Muchísimo dinero. Que hoy también es muchísimo dinero. Sí, claro. Y traducido más de eso, sí, claro, sí. Más de 6 millones en esta época, claro que quisiéramos algo así. Lo curioso es que a la forma y al estilo de vida, que pasa mucho con este tipo de personas, pues no se le veía un disfrute. No. Había una parte anal retentiva en donde era, yo absorbo, yo retengo, yo no suelto, lo que la llevaba a no disfrutar lo que tenía. oye, pues con $250,000 en tu cochinito o en el colchón o quizá en el banco, dime que no haría, Roberto. Muchísimas cosas. O sea, hoy tiempo actual 6 millones de dólares. Viajar, comprar cosas, vaya. No sé, comprarte lo último de lo último y carro. Dice, ay, es que eso es un desperdicio. Bueno, igual lo invierto en la bolsa y todo lo que quieras. Claro. Ahí va, ¿no? Claro. Pero ella no lo disfrutaba. No. Ella seguía en este afán anal de juntar todo lo que podía. Y es donde vemos también esta parte de analidad, en la forma de matar con tanta saña. Era una mujer sangrienta, era una mujer demasiado agresiva, diríamos muy en un rollo masculino, ¿no? Claro. Su segundo marido era carnicero, sabía este oficio. Lo había aprendido en algún momento y ella pidió que se lo enseñara. También por eso empezaba a descuartizar personas para hacerlas más pequeñitas y que no se dieran cuenta y no la descubrieran. Claro. Entonces igual, una labor que aparentemente puede ser, aparentemente no, es muy grotesca. Sí. Más bien, demasiado sangrienta y de salpicar por todos lados. Y a ella no le importaba. Esta parte contradictoria anal, ¿no? Una parte muy retentiva, pero la otra de ensuciar, de manchar, de embarrar, ¿no? Lo que pasa en esta etapa. Y ella, bueno, pues escondía todo esto, cosa que también tiene muchas veces los obsesivos. Aparentemente, recuerdo a John Wayne Gacy, sí, que arriba su casa era pulcritud, orden. Sí, estaba inmaculada la casa, era un museo. Claro, y disciplina. Pero ¿cómo estaba y el sótano? Y abajo, la parte oscura. Exacto, la que no muchos la obsesivos tienen. ¿Sí? Ese cajón, bueno, ese tenía todo el sótano y esta mujer tenía todas las hectáreas que podía tener su granja, ¿no? Y regadas. Yo me acuerdo, digo, vamos a algo barato y accesible. En la serie Friends, Mónica, ¡sí!, que tiene la casa inmaculada y claro, es el ejemplo más alto de la obsesión y de la pulcritud, tiene un closet donde tiene todos sus trebejos y los tiene en completo desorden. Sí, y le prohíbe a Chandler entrar, ¿no? Y no, sí, Eva. Y es un desorden de arriba abajo. Ahí está. Exacto. Y aquí, bueno, se sigue expresando. Y esta parte compulsiva de no poder detenerse o poder frenar, decir, bueno, ya tengo lo suficiente para que mis hijas y yo vivamos tranquilas. Pero no. No, no, no. No era esa parte de ya tengo mis necesidades cubiertas. Vamos a seguirle, ¿no? A ver hasta dónde. Y la última que sería, así para analizando todo este cuadro, sería la estafa. Esta promesa de amor, de estabilidad, sí, de afecto, sí, porque de todo, sexualidad. Todo era una carnada. Todo. Todo. Desde sus cartas, sus propiedades. Claro. O sea, todo estaba diseñado para atraer machos devotos, corderos de sacrificio. Sí, completamente. Entonces, la estafa era afectiva, que son de lo que más lastima y daña en las relaciones de estafa. Y obviamente de dinero, ¿no? Porque se quedaba con los dólares que le daban. Entonces, vemos que hay un cuadro demasiado sangriento, demasiado maquiavélico, ahora sí, ¿no? Una mujer demasiado fálica, prepotente, con rollos muy, muy masculinos que bueno, no sabemos cómo manejaba esta parte de sexualidad. Igual no sabemos cómo trataba a los hijos, no hay una relación. Pero bueno, si los termina matando, pues creo que tampoco era muy amorosa, no hay demasiado muy apegada. Apego, ¿no? Claro. Entonces, podemos tener a alguien también muy, desde la parte de madre, filicida en potencia, ¿no? Claro. Pues esa fue la historia de Belle Gones, la señora conocida como la barba azul femenina de Estados Unidos, una mujer que ha permeado al imaginario colectivo. Irónicamente, yo no he visto una gran película sobre Belle Gones. Creo que queda esto para todos ustedes quienes tienen aspiraciones como cineastas. Y bueno, llegó el momento de despedirnos. Gracias por escucharnos, gracias a Belle Cobos, gracias a Paulina Villavicencio, gracias querida Lupita, y gracias a ustedes, y nos despedimos por ahora. Claro que sí, si estuvimos con ustedes, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099.